Vamos a pasar seguidamente por el tiempo al panel sobre libertad de expresión. Acá tenemos otras tres personas. Tenemos a Evelyn Black, periodista y defensora de derechos humanos en el campo de libertad de expresión. Luego de 20 años de trayectoria periodística, incursiona en el campo de sociedad civil y es cofundadora de la Asociación Doces y el Centro Civitas. Es editora de la revista Sala de Redacción, integra diversas redes latinoamericanas en el área de comunicación. Un aplauso, por favor, para Evelyn Black. También tenemos a la licenciada Sandra Shiniko Batz. Ella es Maya Cacchiquel, originaria de Patzún, Chimaltenango, antropóloga, columnista de opinión y una joven muy comprometida con el análisis crítico en este país. Un aplauso, por favor. Y tenemos a Rosalinda Hernández Alarcón, periodista, residente en mexicana, residente en Guatemala desde 1994, fundadora y editora de la publicación y feminista La Cuerda y columnista en el periódico, comprometida en el impulso de la comunicación para la emancipación. Entonces, por favor, un aplauso para las tres personas que vamos a tener en este momento. La dinámica sigue siendo la misma, 4 minutos para contestar esta ronda de 3 preguntas. La primera es, ¿cómo se encuentra la situación actual en cuanto a la libertad de expresión para las mujeres que trabajan en medios de comunicación? Buenas tardes y me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Sobre la primera pregunta, yo quisiera primero señalar que la libertad de expresión es un derecho que no nos lo da nadie. Nosotros lo tenemos que tomar, ¿sí? Y la libertad de expresión no es un derecho que corresponde a comunicadores comunitarios y periodistas, sino corresponde a toda la ciudadanía. Una primera cosa. Entonces, en Guatemala no existe realmente medios de comunicación que garanticen la libertad para que todos los sujetos, para que todos los actores, para que todos los conglomerados se vean reflejados. Entonces yo parto de la crítica de que en Guatemala existe una libertad de prensa comercial. Eso es lo que existe. Y todo lo demás que hacemos, ustedes en la, como radios comunitarias, como medios de comunicación alternativos, feministas o como medios no comerciales, lo que hacemos es arrancar un espacio que tiene cooptada la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes ya lo dijeron, existe un sistema de opresión múltiple, pero yo quisiera resaltar que para ubicar el trabajo de comunicación hay que ubicarnos de que todo está hecho por jerarquías, ¿sí? Esta sociedad, como la mexicana y como muchas más, todo lo rige las jerarquías. Así como los ejércitos está el general bla bla bla, que manda y no discuten los demás, ¿sí? Están las jerarquías en la iglesia, ¿sí? Y están las jerarquías en todas partes, en la familia, en las escuelas y obviamente en los medios de comunicación. Entonces, yo ya no me voy a detener mucho en señalar, pero sí creo que hay que distinguir entre lo que es el derecho de la comunicación, que ese es algo que no se maneja mucho. Se habla de libertad de expresión, entendida que tenemos derecho a expresarnos, ¿sí? Pero la libertad, el derecho a la comunicación, no solo implica la posibilidad de expresarnos, sino implica la posibilidad de conocer, recibir información y saber de todo lo que sucede, ¿sí? Y aquí en Guatemala, a partir de las jerarquías que existen, las mujeres no estamos suficientemente representadas, los pueblos indígenas tampoco, la juventud tampoco, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo saben más que yo, cómo las realidades rurales no están reflejadas, cómo la realidad de la niñez tampoco está reflejada, y en general lo que reflejan la mayoría de medios de comunicación son todas las identidades de lo que, de la jerarquía. Los empresarios son los que valen porque tienen dinero, Los funcionarios son los que valen porque son los que mandan, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo el tema de la libertad de expresión, yo convoco a que las mujeres, como nos toca a todas las mujeres donde quiera que estamos, a reconocernos como comunicadoras. La comunicación no le corresponde a las periodistas, nada más, ni la comunicación le corresponde a las comunicadoras comunitarias. La comunicación nos corresponde a todas. Si soy lideresa, si soy una activista, no importa lo que yo esté haciendo. Y quisiera cerrar con esto. Yo tengo la suerte de poder llevar un proyecto en donde está demostrando que estamos rompiendo barreras entre periodistas, comunicadoras y artistas, porque hay muchísimas artistas en Guatemala, y lideresas comunitarias, porque todas comunicamos. Y ya no me extiendo, espero poder seguir. Bueno, muchas gracias por la invitación. También me siento sumamente honrada de estar en esta mesa y con ustedes hoy. El ámbito mediático no está desasociado del resto de la realidad. Como en la mayoría de países del mundo, está permeado por una cultura de discriminación hacia las mujeres que las afecta de distinta forma. Y si los hombres periodistas tienen dificultades para ejercitar desde los medios sus libertades de expresión y prensa en Guatemala, las mujeres se ven aún más aquejadas por problemas. Si dejamos momentáneamente de un lado el análisis de género y vemos las limitantes a la libertad de expresión de periodistas en Guatemala, observamos en primer lugar que la concentración de la propiedad de los medios que están en manos de actores pro statu quo, provoca climas de censura y autocensura para quienes trabajan en esos medios, en su mayoría masivos. Muchas veces las y los periodistas en Guatemala son quienes menos disfrutan de su libertad de expresión. Las y las periodistas que trabajan para espacios puramente informativos no tienen oportunidad muchas veces ni siquiera de decidir el enfoque informativo de sus noticias ni de titularlas incluso. Tampoco de incluir en las publicaciones muchos temas de interés social, pero que esos medios rechazan publicar. Se les coloca en un papel de meros transcriptores de mensajes de fuentes informativas cuyas voces sí interesa difundir. Para las y los periodistas que trabajan en medios con vocación más social, las limitantes son económicas, es decir, no cuentan con recursos necesarios para ejercitar el periodismo deseado ni para difundirlo. También impacta de manera determinante la situación de inseguridad que las y los periodistas enfrentan en Guatemala, uno de los 15 países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según la campaña Emblema de Prensa PEC. Este año, 9 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Guatemala. Entre 2010 y 2015, por lo menos 5 periodistas han sido asesinados por personas ligadas al crimen organizado y centenares han sido amenazados y coaccionados. Ahora bien, si hacemos un análisis más especializado en función del género, vemos que aparte de esas situaciones, las mujeres periodistas se enfrentan otras. Por el simple hecho de ser mujeres, a muchas periodistas se les vedan espacios de cobertura dominados por los hombres. Sus opiniones son menos valoradas, lo que se refleja en que tienen menos acceso a los puestos directivos de los medios. Además, muchas mujeres en los medios aún son presentadas como objetos puramente ornamentales e incluso sexuales, con el fin de atraer el interés público, la pauta publicitaria, lo cual va en detrimento de su imagen profesional y de su credibilidad. Pero una de las situaciones en que hemos profundizado como Centro Civitas y que es una forma de violencia contra las mujeres, una forma de ejercer dominación sobre ellas, es el acoso sexual. Más de un 98% de las mujeres periodistas con quienes hemos hablado entre 2014 y 2015 reconocen haber sido acosadas sexualmente tanto por otros periodistas varones como por fuentes informativas. El acoso sexual hacia las mujeres periodistas no solo tiene un impacto personal profundo, sino que también social, pues incide al final en la calidad de la información que recibe la ciudadanía. El acoso sexual en el caso de las mujeres periodistas puede generar una carga doble de estrés, de hecho genera una carga doble de estrés, o sea, no solo la de conseguir la información, sino la de conseguirla en estas condiciones tan adversas. Pues a pesar que la mayoría lo experimenta, está obligada a tratar de ignorarlo para llevar la información a sus redacciones. Como resultado del acoso pueden verse limitados los derechos a informar y a ser informados. Hubo periodistas entre las consultadas que dijeron que preferían no seguir consultando a las fuentes informativas que las acosaron. Es pues una manera de intimidación y provoca autocensura. Las mujeres periodistas no trabajan en condición de igualdad. Enfrentan cotidianamente situaciones que pocos varones experimentarán en su vida. Su carga de estrés y la demanda que pesa sobre ellas es más alta. Esto impacta su desarrollo personal y profesional. Sacar de Chibono Gel Bachalar, Jaina Matios Chivere Jumagari, Ishkoken, Matios Hachel, Sobrevivencia Cultural, Román Choloyore Jumagari. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Sandra Shinico. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes porque considero que la información es poder. La comunicación, de alguna manera, es esa posibilidad para conocer realmente qué es lo que pasa con algo, alrededor de algo o acerca de una situación en específico. Creo que esta necesidad por conocer las cosas, por saber qué es lo que está sucediendo, nos ha hecho también, tanto a mujeres como a pueblos, a como lo decía Rosalinda hace un momento, a tomar en nuestras manos ese derecho que no se satisface y a comunicar a través de nuestras realidades. La libertad de expresión, pues sabemos esa capacidad que deberíamos de tener de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos al respecto de algo, del lugar donde vivimos, de cómo nos relacionamos entre culturas o pueblos o personas, es algo que no se satisface y por eso es que al final es un derecho, porque prácticamente los derechos se han establecido porque no se cumplen, porque no se satisfacen y porque en cuanto a pueblos indígenas y mujeres, pues sabemos que era algo de lo que hablaba Gladys hace un momento, que no, los números no nos garantizan esa posibilidad de que se comunique o que se diga o que se hagan acciones alrededor de nuestras necesidades. En cuanto a los espacios de comunicación, yo al menos identifico como dos grandes escenarios, porque por una parte están los medios de comunicación corporativos de los que se hablaba hace un momento, y por otro está todo el trabajo comunitario y todo el esfuerzo que se hace por quitarles de las manos a los poderosos esa posibilidad de informar y de hacer información también. Al tener derecho a la información, al también tener nosotros la necesidad de trasladar esa información de manera diferente, hacemos de alguna forma de la comunicación un elemento, una herramienta no neutral. Y creo que eso es importante porque los espacios que hay, por ejemplo, los medios corporativos para mujeres indígenas y para mujeres también, pero que hablen sobre nuestras situaciones, sobre nuestras problemáticas, son muy limitados. Y esto se da porque específicamente pues sabemos que hay objetivos claros que están haciendo que la información no llegue a las personas de la manera que se debe de llegar, o sea, de manera real, porque eso transformaría la sociedad. O sea, al ser la comunicación una herramienta fundamental ideológica para comunicar lo que queremos comunicar, pues es lógico que no nos vayan a dar acceso tan fácilmente a estos espacios, sobre todo cuando estamos hablando y cuando estamos cuestionando este sistema con elementos estructurales importantes que no podemos dejar de ubicar, que ya ustedes mismos o las compañeras acá mencionaron, que es el machismo, pero también el racismo en cuanto a pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Que hay libertad de expresión? Yo creo que no. No hay una libertad de expresión y hay casos específicos donde sabemos que cuando las mujeres posicionan temas importantes, en el caso de los medios corporativos, donde hay pequeños espacios que se nos han abierto a algunas personas, hay reacciones. Recordemos el caso de Francisca Gómez Grijalva, por ejemplo, que al plantear una situación específica de un tema muy sensible en este país, que es la posesión de la tierra, pues sabemos cuál fue la reacción de la empresa privada. Entonces creo que no hay tal acceso, no hay una satisfacción de ese derecho, por lo que comparto muy bien con Rosalinda, que nos toca tomarnos a nosotras y a nosotros, tomar esa información, tomar esos canales de comunicación para poder trasladar lo que estamos pensando, lo que también estamos cuestionando y nuestras realidades. También creo que es necesario ubicar el machismo como un tema fundamental en el sentido de que personalmente también hemos encontrado el que se cierren los espacios dentro de mismas algunas radios comunitarias cuando las mujeres toman un papel importante y cuando están, por ejemplo, reubicando la necesidad de que entre mujeres nos comuniquemos en nuestro idioma con nuestras realidades y desde nuestra necesidad de poder transformar esas estructuras, no únicamente llenar espacios, ya se dijo, no únicamente tener más cantidad de mujeres en la política, más cantidad de mujeres en los medios de comunicación, va a garantizar que realmente haya una transformación, porque la transformación es la que debemos de provocar y es lo que intentamos hacer a través de la comunicación, poder romper esas estructuras y podernos ver de la misma manera para tomar decisiones. Gracias. La segunda pregunta es, ¿en su opinión considera que existe disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a su participación en los medios de comunicación y por qué? En 5 minutos es muy difícil responder a todo esto, pero aunque se oiga un poquito esquemático, lo tengo que decir, ¿no? Las jerarquías las aceptamos como normales. Pareciera que esa es la única forma de funcionamiento. Ya no les voy a decir datos porque podríamos señalar que en todos los medios de comunicación tradicionales, quienes dirigen son los hombres, ¿sí? Y las mujeres son las que chambean, aunque haya más número de mujeres trabajadoras, son los hombres los que deciden. Yo no me atrevería a decir cómo están las radios comunitarias, pero no conozco un mapeo nacional, pero lo que sí conozco es algunas radios comunitarias y siguen mandando los hombres, ¿sí? Siguen mandando los hombres. Y abren secciones de mujeres, como que las mujeres nos hemos convertido, nos entienden como una sección. Es más, muchos hablan de la cuestión de la mujer. Entonces, qué bueno que aquí hay muchos hombres y ojalá les lograra yo transmitir que somos 50 y 50. ¿Sí? Somos 50 y 50. Entonces, no hay 50 y 50 en nada, ni en el trabajo de la casa, ni en el trabajo de las radios comunitarias, ni en el trabajo de los medios de comunicación. Pero, como aquí me preguntan, ¿por qué existe esto? Yo vengo de un medio de comunicación en donde solo somos mujeres, pero eso no quiere decir que no se presenten otras contradicciones, porque siguen persistiendo las jerarquías, porque esas están inyectadas de siglos y siglos, ¿sí? Las jerarquías, que si yo tengo una maestría, soy más que la que tiene una licenciatura, ¿no? Y si tengo un doctorado, uy, más mejor, ¿no? Que si mi apellido de la Riva no es lo mismo que mi apellido Hernández, ¿verdad? O sea, en todas partes hay la jerarquía. Bueno, hay jerarquías de edad. Sí, hay veces, por ejemplo, yo que soy ya una vieja, pues piensan algunas jovencitas, que yo tengo la razón en muchas cosas, porque piensan que las viejas sabemos mucho y como ya tenemos muchos años de experiencia, son las que tenemos la razón. Y resulta que las jóvenes se quedan calladas. Esa fue una tensión que existió en la cuerda, en donde nos decían, en broma, las rucas, y nosotros le decíamos las pititas, porque somos de la cuerda, ¿no? Pero eso que parece chiste es algo muy importante, porque las jerarquías, para llevar una relación de igual a igual, es que las jóvenes tenían que hablar y opinar, y las viejas teníamos que aprender a escuchar lo que dicen las jóvenes y aceptar las críticas, porque saben hacer críticas y muy atinadas. Entonces, El tema de las jerarquías, que yo insisto que si nos pusiéramos esa lupa, porque hay unas tan evidentes cuando llega un hombre golpeador, ¿sí? Pues eso es un evidente, que la jerarquía se siente con el poder de golpear, o cuando llega un jefe en una sala de redacción y pone un grito o le quita la nota que hizo, ¿sí? Entonces, yo lo que invito a todas las comunicadoras es que tengamos muy presente cómo en el día a día estamos revirtiendo las jerarquías, porque no basta con que trabajemos solo mujeres, no basta con que nada más defendamos como nuestros derechos como pueblos indígenas, para entender que las jerarquías han terminado. Bueno, existe disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a su participación en los medios. Este es un gran campo de lucha a nivel universal. El último estudio desarrollado al respecto en Guatemala fue dirigido por la Flaxo por la socióloga Silvia Trujillo. En ese entonces, en la capital, las redacciones estaban feminizadas. Esta era una tendencia mundial. Estamos hablando todavía del siglo pasado. No, ya inicios de 2006-2009. Pudiera ser que en un 51% las integrantes de las redacciones en la capital, en los medios corporativos, eran mujeres. Sin embargo, también se demostró que ellas ocupaban menos puestos de poder y también se demostró que ganaban menos que sus compañeros hombres. A pesar de tener las mismas o más responsabilidades, se les pagaba menos. A finales de la década de 1990, fui una de las pocas mujeres periodistas en ocupar un puesto directivo. Era en ese entonces subdirectora de la revista Crónica. Y puedo dar fe que las mujeres en puestos de mandos se ven muchas veces empujadas a adoptar patrones de conducta autoritarios, a poner un rostro serio, a hablar en tono grave, para que las directrices sean respetadas más que los hombres. O sea, hay un reto de las mujeres ahí, porque enfrentamos, por supuesto, el ceño fruncido, la reticencia a recibir órdenes o instrucciones de parte de una mujer. Sigue siendo un reto que haya equidad de género tanto en el ámbito de dirección de los medios como en el salarial. La causa sigue siendo la misma, una sociedad permeada por la cultura patriarcal que naturaliza las formas de opresión y dominación contra las mujeres. Es necesario recordar que en Guatemala ni siquiera en el Congreso de la República han accedido a establecer acciones positivas como las cuotas para promover la participación política de las mujeres. En los medios eso ni siquiera se piensa, ni siquiera se discute en torno a un sistema de cuotas que brinde oportunidades reales a las mujeres de un desarrollo profesional integral. Bueno, en cuanto a la disparidad, yo considero que es evidente que no estamos en el, bueno, no solo en la cantidad de espacios, sino que también tenemos una desventaja, y creo que en esto radica la importancia, una de las importancias de la comunicación comunitaria y también los elementos y las herramientas que se están creando desde hacer comunicación entre comunidades o desde las comunidades. Y esto radica en que la generación de estereotipos que se manejan dentro de los medios de comunicación corporativos es algo que los medios de comunicación comunitarios están rompiendo de alguna forma. ¿Por qué? Porque en cuanto a mujeres, pues sabemos que la información, como se traduce, cosifica a la mujer, y si ustedes observan, los medios de comunicación corporativos están dando un mensaje muy fuerte en contra nuestra y nuestra integridad, que es el usar a las mujeres para captar recursos, para captar más la atención en un sistema machista que utiliza a las mujeres para presentar que noticieros, climas, y donde denigran a las mujeres, pero únicamente son espacios que se utilizan en sintonía del mercado, vender a la mujer para tener más beneficios. Por otra parte, y en otra sintonía, y creo que esta es la importancia de la comunicación que se genera de las comunidades, es que se está haciendo otra forma de hacer comunicación, de darle información, y el protagonismo de las mujeres es completamente distinto, porque estamos de alguna manera también rompiendo con ese esquema machista que utilizan los medios corporativos, donde las mujeres son utilizadas para poder tener más rating, y eso de alguna manera hace también que se posicionen estereotipos, y se está dando un mensaje muy claro a la sociedad, a los pueblos, que es la capacidad que han tenido estas empresas para denigrar a la mujer, para estar en un círculo vicioso donde genera más ganancias, donde no importa lo que se tenga que hacer con ellas o cómo presentarlas con tal de obtener beneficios. Y creo que esta disparidad es precisamente eso, porque a las mujeres no se les está presentando como protagonistas de sus espacios, de sus noticias o de lo que está pasando, sino que estamos envueltas en un círculo de violencia, de asesinatos, de violaciones, de todo lo que sabemos que pasa, pero que también es provocado por este tipo de medios de comunicación. Entonces creo que esa necesidad nuestra como comunidades y esa capacidad también de generar nuestras propias herramientas puede romper con esa situación, puede proponer una nueva manera de hacer comunicación, y en el caso de las mujeres también puede abrir más espacios, porque creo que es muy simbólico ver a mujeres jóvenes y de otras edades también tener que tengan esa capacidad de poder trasladar la información, de poder hacer información, hacer comunicación, pero sobre todo también muy desde nuestra particularidad, de nuestras construcciones, lo que no quiere decir que no hemos tomado también herramientas o conocimientos de las otras culturas y de los otros pueblos, incluso de otras naciones, sino que creo que es esa necesidad de poder hacer herramientas que no pasen por reproducir la desigualdad. Y creo que eso también voy a casi a la entrada a la siguiente pregunta, porque creo que si estamos ubicando cuáles son esas problemáticas que se reproducen, o la misma desigualdad que se reproduce o se puede reproducir a partir de la información, creo que al plantear la comunicación de los pueblos y de las comunidades como algo alternativo diferente a lo corporativo, creo que no podemos hacer lo mismo. Creo que no podemos hacer las mismas cosas creyendo que vamos a obtener otros resultados. Por lo tanto, creo que esta disparidad, pues nosotros mismos desde nuestros espacios podemos ir rompiendo, no solo en cantidades, porque creo que en lo institucional nos hace vernos y quedarnos y reducirnos en cantidad de personas, sino que ir transformando pensamientos. Y creo que ese es un canal muy importante que nos han permitido los medios de comunicación comunitarios, que es llegar desde nuestras realidades, nuestras localidades, hablar con la misma voz, con nuestra propia gente, acerca de las cosas que debemos de ir rompiendo. En este caso, pues la importancia de cuestionar el machismo desde también los distintos espacios y romper con esa idea de que el machismo incluso puede llegar a ser cultural. Muchas gracias, y bueno, vamos a la última pregunta de ronda y luego se preparan los y las participantes, porque igual van a tener su momento para poder intercambiar con ellas con unas preguntas directas. ¿Qué podemos hacer para modificar y mejorar la participación de las mujeres en los medios de comunicación y especialmente desde las radios comunitarias? Sin pretender dar una receta, sino retomando la experiencia que me ha permitido estar en varios talleres con comunicadoras y lideresas, sobre todo con lideresas comunitarias. Pienso que quienes tenemos comunidad y tenemos una propuesta de cambio, ¿sí? Porque para mí la comunidad no solo es la ruralidad. La comunidad para mí es en donde yo estoy, en donde yo vivo y en donde yo participo, ¿sí? Entonces, entender que nuestra propuesta de cambio no merece ser marginal. Como tenemos medios masivos tan poderosos que han condicionado las mentes, nosotras siempre tenemos que estar aspirando al mayor número de escuchas, al mayor número para multiplicar nuestros mensajes. Pienso que hay una tendencia a que como somos comunitarias, pareciera que somos sinónimo de marginales. Yo pienso que hay que romper eso. Podemos ser comunitarias, podemos no ser muy grande en nuestra comunidad, pero siempre tenemos que aspirar a ser lo más amplio posible. Ahora, yo creo que algo muy importante es cómo construimos nuestra línea discursiva, ¿sí? Porque hay veces que es de una manera muy espontánea, aprendemos técnicas de cómo hablar, aprendemos técnicas a veces de cómo hacer reportajes y qué sé yo, pero muy pocas veces nos ponemos a la construcción de la línea discursiva, porque nuestra línea discursiva ante todo tiene que ser crítica, porque estamos cuestionando todo, todo, somos unas criticonas y rompimos ya el esquema de decir que calladitas nos vemos bien, ¿sí? Entonces, no podemos permitir que nuestros mensajes no sean críticos, pero además para que sean más masivos tienen que ser muy claros. Tenemos que romper la dicotomía entre el bien y el mal, que ese es otro problema que tenemos. Estamos a favor de algo y todas las flores para el favor de algo, y estamos en contra de algo y todo lo malo contra lo otro. Sí, ese pensamiento dicotómico es el que no ha permitido que logremos pensar las cosas de manera más profunda. Por tanto, yo creo que algo que tenemos que superar todas las mujeres que estamos haciendo denuncia es caer en la victimización. Eso es muy común. Todas ya sabemos denunciar la violencia contra las mujeres. Pero cuando nos hemos sentado a escribir o a hacer programas de radio comunitaria para explicar qué significa una vida sin violencia. Por eso nosotras hablamos de comunicación para la emancipación. Basta ya de denunciar solo. Sí hay que hacer denuncia, pero no quedarnos solo en la denuncia, menos en victimizarnos. Por otro lado, no quedarnos solamente en lo local o solamente en lo sectorial. Hay que tener la visión de lo concreto y de lo general, ¿sí? Porque hay veces que nos creemos como que estamos en una isla y no, por muy pequeña que sea nuestra comunidad, también pertenecemos a algo más general, pertenecemos a un planeta, ¿sí? La cuestión de la solidaridad, parecería que como somos comunicadoras, el asunto de las actoras políticas eso es ajeno. Las comunicadoras tenemos que expresar nuestra solidaridad, así como las actoras tendrían que expresar solidaridad para quienes hacemos comunicación. Eso, por eso yo creo que es muy importante la constitución de redes. Si la, eso es lo que nos puede permitir tener esa visión de lo masivo, de lo más amplio, ¿sí? Entonces, la idea es que, aunque multiplicáramos y hubiera radios comunitarias en todas partes, no lograríamos revertir tanto ese pensamiento racista que existe si no hacemos trabajo con las mujeres que somos mestizas y que también estamos en contra del racismo, ¿sí? Y así, para eso les puedo decir más ejemplos, lástima que tenemos tan poco tiempo. Entonces, por último, creo que algo que tenemos que hacer es resaltar esas propuestas de cambio, porque hay muchas cosas de cambio que se están haciendo, pero nos centramos en denunciar. Casi siempre en los foros venimos a hacer recuento de denuncias, porque sí es cierto que hay muchas denuncias, pero ¿cómo nos figuramos, cómo configuramos ese otro mundo posible? ¿Cómo configuramos esa otra comunicación posible? Por eso nosotras en la cuerda hablamos de que queremos comunicar, pero para emancipar, para liberarnos, y que la comunicación la tenemos que ejercer todas las mujeres. No importa nuestra procedencia étnica. Bueno, yo opino que hay varios ámbitos que abarcar. El primero es la formación y la concienciación. Para erradicar una cultura de discriminación hacia las mujeres hay que saber reconocerla en todas sus formas. Y este conocimiento tiene que llegar tanto a las mujeres como a los hombres. También es importante concienciar en términos de la necesidad de organizarse para exigir derechos, y por eso saludo la existencia de la Red de Mujeres Comunicadoras. Personalmente conozco ya desde hace algunos años a Elsa y Angélica, queridas compañeras, las valoro mucho en su protagonismo y en su lucha. La organización es importante porque para muchas mujeres las distintas formas violentas de dominación están tan naturalizadas que ni siquiera las reconocen, no las ven, no comprenden la importancia de combatirlas. Por otro lado, es importante que los medios, en tanto empresas sociales, que son también, definan sus propias acciones positivas para promover la participación de las mujeres en los medios, ya sea estableciendo cuotas o de otras maneras, por ejemplo, políticas de paridad, pero también de equidad salarial. La vigilancia social también es relevante, eso podría ser, por ejemplo, una de las atribuciones de la red, ¿verdad? ¿Qué está pasando en los medios? ¿Están comunitarios, para empezar, están reconociendo, están estableciendo políticas de paridad, están estableciendo políticas de equidad salarial que beneficien a las mujeres? Y esto es especialmente importante para los medios que surgen y podrían tener roles más innovadores. En el informe de 2015 del Proyecto Monitoreo Global de Medios de la UAC, se indica que la relativa invisibilidad de las mujeres en los medios informativos tradicionales se trasladó a las plataformas informativas digitales, ya que únicamente un 26% de las personas que aparecen en las notas en Internet y tweets noticiosos son mujeres. O sea que aun cuando se habla de más democracia en las plataformas digitales, esto no está siendo necesariamente cierto, hasta que haya paridad entre hombres y mujeres en ese ámbito. Parafraseando palabras publicadas en la plataforma virtual de ONU Mujeres, las mujeres tenemos el mismo derecho a participar en el debate público, incluidos los medios de comunicación, y a ofrecer puntos de vista e ideas que deben ser escuchadas. Todo el mundo tiene derecho a vivir sin la carga de estereotipos de género perjudiciales. Finalmente, los medios también pueden realizar un gran aporte social si dejan de trasladar y reafirmar prejuicios y estereotipos que afectan a las mujeres, y si colocan en sus agendas noticias de las luchas políticas en favor de que las mujeres disfrutemos de nuestros derechos sin ser discriminadas, porque contradictorio sería que brinden oportunidades a mujeres, pero continúen trabajando para que ellas sigan siendo discriminadas. Coincido muy bien con lo que se dijo hace un momento acerca de esa necesidad también de irnos a lo profundo, de hacer que la información fluya, pero también generar esa información, o sea, generar ese conocimiento alrededor de lo que estamos informando, y que es también como una contrapropuesta, ¿verdad?, a lo que masivamente estamos consumiendo alrededor de la información que nos llega. Creo que es importante porque esto permite eso que se hablaba hace un momento de la formación de generaciones nuevas. Creo que ese intercambio de experiencias es fundamental. Creo que eso también puede contribuir mucho a romper esas jerarquías de las que se hablaba. Creo que hay que dar insumos y hay que dar herramientas. Si nosotros tuviéramos acceso a una información real sobre nuestra situación, creo que esta realidad sería diferente. Entonces, creo que esa información que trasladamos no puede ser la misma información que estamos consumiendo. Tiene que ser una información que surja de nuestras realidades, pero también de qué es lo que estamos proponiendo alrededor de… estamos ubicando problemas específicos. En el caso, por ejemplo, de la limitación de los espacios, si ya sabemos que ese es un problema, tenemos que hacer lo contrario a lo que ya sabemos que ha ido ocurriendo. Y creo que esa necesidad de poder trasladar toda esta información sobre lo que está sucediendo, porque la información es poder y porque eso nos puede dar la emancipación, porque nos puede liberar, creo que también tiene que ir de la mano de la generación de nuestras propuestas alrededor de cómo solucionamos esas problemáticas que estamos ubicando. Y sí, estoy muy de acuerdo también que para poder de alguna manera también impactar a los demás, a los otros y a las otras de las otras comunidades, de los otros pueblos, sí necesitamos conversar. Entonces yo creo que los espacios de comunicación, la comunicación misma no es únicamente sacar algo de un lugar y decirlo como tal, sino que se genera y se construye. Y creo que es importante para construirla, pues hacer lo contrario a lo que estamos observando de la comunicación corporativa, que es al final pues tener esa capacidad de poder juntarnos, de poder conversar sobre las cosas que nos suceden y también perder el miedo a hablar sobre esas cosas para irnos al fondo y cuestionar el fondo de las cosas y no quedarnos superficialmente. Entonces, yo creo que esa necesidad de poder ubicar esas soluciones también es necesario compartirlo con los demás. Claramente el racismo, ¿cómo lo vamos a ir? Primero ubicar el racismo, reconocernos como tal, reconocernos que también el racismo es algo que atraviesa a todos los pueblos, al igual que el machismo, pero también es importante saber cómo lo ubicamos, cómo lo combatimos y sobre todo, o sea, posicionarnos también en el lugar del otro. Entonces yo creo que esa fluidez de la comunicación que permiten las redes, ese intercambio de realidades y de conocimientos es fundamental para saber cómo hacer, porque no vamos a erradicar problemas como el machismo y el racismo, que son estructurales, únicamente entre mujeres, o únicamente entre hombres, o únicamente entre indígenas. Entonces yo creo que a eso precisamente es a lo que hay que tener, no hay que tenerle miedo, a la crítica, al también ubicar nuestras propias contradicciones, y creo que en ese sentido eso nos va a permitir poder hacer las cosas diferentes. Tuve una experiencia muy específica, yo trabajé radio también en mi comunidad, y desafortunadamente el año pasado tuve que terminar mi programa, porque a pesar de que estaba trabajando en una radio comunitaria, como tiene una base religiosa, pues al final los temas que se trataban, que al final eran temas sobre la importancia del uso de nuestros idiomas, la importancia también de poder contextualizar la problemática nacional, el papel de las mujeres, pues lo que provocó es que clausuraran mi programa porque no era un programa edificador que diera esperanza alrededor de la religión. Y al final es un poco de lo que hemos venido hablando. Tenemos que tomar los espacios, tomarlos y transformarlos, aunque eso de alguna manera pues genera reacciones. Y creo que el tomar la información también implica que necesitamos nosotras y nosotros mismos transformar lo que estamos dando y perder el miedo, incluso a nivel de lo local mismo, de lo que puede generar. Cuestionar también esto que estábamos hablando, del que hasta ahorita pues hay mujeres comunicadoras, pero las direcciones y el poder en manos de quién sigue y quién está decidiendo qué información se da y cómo la damos. Y cómo también, bueno, se cierran los espacios, abrimos otros espacios. Desde lo corporativo no nos van a dar los espacios, pues abrimos los nuestros. Y creo que eso, de alguna manera, nos va a permitir también más autonomía en cuanto a las herramientas que utilizamos, la construcción de nuevas formas y también cómo es que estamos haciendo esa comunicación, cómo la vamos a transformar también y cómo permitimos a las nuevas generaciones que hagan una diferencia entre lo que se consume de todo lo que tenemos alrededor del internet y todo lo demás y una información real, porque también eso creo yo que es importante, tener la capacidad de identificar lo que estamos consumiendo, que creemos que es información, pero que está muy encaminado a una ideología muy específica. Muchas gracias. Muchas gracias al panel de libertad de expresión, creo que nos ha dejado muchos elementos en relación a lo que, a esas dos esos dos mundos, el occidental y cómo construimos también lo nuestro comunitario. Entonces, creo yo